Lección 2. Del 6 al 12 de octubre. Las causas de la desunión. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Sábado 6 de octubre. El fracaso de los montañistas. Introducción. Proverbios 16:25. Con un mapa confiable en su mano, botas acordonadas, mochilas empacadas para las necesidades básicas, los buscadores de aventuras se reunieron en la base de la montaña. En la montaña, al final del sendero, estaba la utopía, un pedacito del Edén, con una cascada que caía en una pileta cristalina, adornada con una flora magnífica, lo mejor de la naturaleza. Unos pocos montañistas ansiosos estaban un poco apartados del grupo, un poco más cerca del comienzo del sendero. Entusiasmados por el viaje que tenían por delante y un poco molestos por la demora de sus amigos, pronto la caminata comenzó. La mayoría del grupo disfrutaba de la vista y la experiencia del viaje y avanzaba lenta pero constantemente por el sendero. Nuestros montañistas ansiosos aceleraron su ascenso y pronto se habían separado del grupo. Sin embargo, su confianza en sus habilidades de montañismo y su aparente conocimiento del sendero evitó que sintieran miedo o perplejidad. Pronto llegaron a una encrucijada. Un espíritu de duda permeó al grupo al dirimir qué camino debían seguir, ¿a la derecha o a la izquierda? Algunos querían esperar a los demás montañistas y consultar el mapa, pero otros, llenos de orgullo, pronto abandonaron ese pensamiento. Al final, cada grupo tomó caminos diferentes. Algunos optaron por esperar, mientras que otros, dependiendo de su propia iniciativa, eligieron el camino que consideraban mejor y avanzaron hacia su fracaso. Horas después, cansados, frustrados y solos, su autosuficiencia sucumbió a la realidad. Estaban perdidos. El fracaso de los montañistas estuvo en su confianza propia, su autosuficiencia y su renuencia a consultar el mapa. Su conducta llevó a la desunión y la discordia que surgió entre ellos. La vida es como un sendero de montañismo y Dios, el cartógrafo principal, nos ha provisto de un mapa, su santa palabra y la santa ley allí escrita. Dejar de lado su santa ley, que va o que da dirección divina, y confiar en uno mismo nos lleva a perdernos y a un caos seguro. Por otro lado, observar esta ley lleva al final prometido. La vida eterna es la voluntad de Dios que elijamos, esto último. Durante esta semana que comienza, buscaremos explorar en mayor profundidad la desobediencia espiritual, la confianza en uno mismo y su relación directa con la desunión dentro del cuerpo de Cristo. Domingo 7 de octubre. Ideologías divididas. Evidencia. 1 Corintios 1:10, Filipenses 2:5. La guerra de Vietnam fue un conflicto armado largo y costoso para los Estados Unidos de América. Suscitó malestar social y fue responsable por la drástica caída de los índices de aprobación de los gobiernos. Es interesante que muchos historiadores han propuesto razones convincentes para la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Un argumento poderoso lo presenta el teniente coronel James Rutrock. Argumenta que la desunión a nivel nacional fue el factor dominante para la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, causada por las ideologías contradictorias sobre la guerra en el extranjero. Esta desunión, afirma, envalentonó a la oposición a luchar contra los Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, los medios de comunicación, los tecnócratas y los políticos no estaban unánimes de corazón al enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla, y eso resultó en una derrota devastadora para los Estados Unidos. Este relato histórico presenta una perspectiva útil para nosotros. Como adventistas del séptimo día, al estudiar las causas de la desunión en el cuerpo de Cristo, una división en nuestras creencias, al enfrentar fuerzas opositoras, es una receta perfecta para la desunión en la Iglesia, la cual sin lugar a dudas debilitará la influencia de la Iglesia en el siglo XXI. El apóstol Pablo advierte que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1:10.